Qué dulce, qué maravilloso disfrutar de tu presencia, Señor. Comenzando a buscar tu bondad, supe que desde los días de la cruz puedo yo entra a tu santo lugar, allí donde mora tu divinidad, allí donde te sientas en majestad, en tu monte donde siempre tú reinarás, allí en tu monte santo te quiero yeah.